Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 1. Hola a todos, bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online donde podrás encontrar la ropa y complementos de ciclismo más espectacular que hayas visto jamás. Hoy vamos a dedicar el programa a todos esos ciclistas que salen a entrenar sin ningún tipo de kit de reparación. Me incluyo, como yo, llevo más de 20 años montando en bici y entrenando por carreteras y montes, sin llevar ni una sola cámara, kit antipinchazos, desmontable o bomba. No llevo absolutamente nada de nada. ¿Cómo lo hago? Pues muy fácil, usando el de otros. Siempre confío en el buen hacer de los compañeros de grupeta, ¿no? En este caso. Y en que algún Sherpa pueda llevar los depósitos llenos de abastecimiento para mí, para ayudarme. Ya sé que, bueno, esto puede parecer un poco egoísta o cara dura, pero bueno, al final cuando llevas años y paños saliendo con tus colegas en bici, pues al final, oye, siempre hay alguien que lleva de todo, ¿no? Siempre hay alguien que lleva la bomba, que lleva la bombona esa de CO2, que lleva la espuma del tubeless, que lleva una cámara, una mecha, o sea, parece aquello un Carrefour mezclado con un Decathlon andante. O sea, increíble, no puede llevar más en la mochila. Normal que no ande, normal, va fundido. Pero tampoco os penséis que soy un gorrón, ¿eh? Porque al final los geles y las barritas, eso sí que lo llevo. O sea, yo me tomo lo mío, pero luego si hay que tirar de boxes y de mecánica, que lo hagan otros. Además, también llevo algo del móvil lleno de batería, llevo algún eurillo por si hay que parar a tomar un café, joder, yo llevo cosas. O sea, no penséis que no llevo nada, ¿qué creéis? Idea, lo más probable es que no lo sepa usar y me quede igual, con lo cual vale más no llevar nada y tirar para adelante. Y os preguntaréis, coño, ¿no te has quedado tirado nunca? Pues sí, pues un montón de veces me he quedado tirado en medio de la nada, he tenido que llamar a que vienen a recogerme y mirar, por ejemplo, me acuerdo una vez bajando el Tenebreo, que es un puerto muy, muy potente que hay aquí en Asturias, en el cual se sube en la Vuelta a España se subió, también en la Vuelta a Asturias, y tiene como un 20% de pendiente máxima, ¿eh? Vamos, es un horror, es corto, pero es un horror. Me acuerdo que una vez bajando después de entrenar, de subir, bajé por la otra cara, y al llegar abajo pinché. Y dije, bueno, coño, cambiar la cámara y se acabó. Sí, sí, ya, pinché, pero iba con tubular. Me acuerdo además del tubular, un estufo carbón, de esos de entrenar, que son más duros que una piedra, y sí, sí, pinché al llegar abajo. Total, que en resumidas cuentas, tardé en llegar a casa, en hacer aproximadamente 20 kilómetros de ruta total, 20 kilómetros, ojo, 6 horas. Había marcado 6 horas, 5:40, una cosa así, porque al final tuve que volver medio andando, tuve que volver con la rueda pinchada, tuve que volver en llanta, mezclado con un tren que se lo pasa cada hora, bueno, una auténtica locura. ¿Aprendí la lección? Pues obviamente no, porque sigo saliendo sin nada, sigo saliendo sin recambios. Pero es que, joder, no sé si os pasa, pero a mí me es molestísimo llevar peso en los bolsillos del maillot o de la chaquetilla. Me es molestísimo, especialmente en monte. Porque vas bajando, aquello va saltando para todos los lados, siempre voy pensando que voy perdiendo cosas, que se me van a caer, que voy a perder el móvil, bueno, una locura. Desde aquí solo os puedo mandar un afectuoso saludo y abrazo a todos los que sois exactamente iguales que yo y obviamente también a mis compañeros de grupeta que hacen de Sherpa, ¿eh? Pues nada, el tema de la semana, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de lo que es la presentación del propio podcast, es decir, os voy a presentar un poco el podcast de Ciclismo Serio, me voy a presentar yo también, qué es lo que hacemos, de qué vamos a hablar en cada programa y un poquitín cómo lo vamos a estructurar. Vamos a hablar realmente de ciclismo en general, vamos a hablar de mountain bike, de ciclocross, de carretera, de bicis en general, de ese ciclismo heroico y pasional que nos flipa y nos encanta, porque al final todo el que esté metido en el mundo del ciclismo y de la bici Está loco porque esto es un mundo que no acaba nunca, es infinito y siempre tienes ganas de más. Es una pasada. Vamos a hablar en el podcast con generalmente todas las semanas, los jueves, y saldrá aproximadamente a las 10 y 10 de la mañana. Porque tienes poco tiempo, porque igual lo escuchas de la que vas al trabajo, de la que vuelves del gimnasio, de la que vas a dejar los niños al cole o de la que vas en el bus o en el tren. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Pues bueno, yo soy Borja, soy el fundador de la tienda online de ropa para ciclismo Mocker.com. Y bueno, llevo andando en bici, llevo en este mundillo, llevo compitiendo pues la friolera de 20 años ya, 20 años. Empecé compitiendo en categorías inferiores, en cadete, en junior, en sub-23, en senior, en élite, menos en Master 30, que es donde debería de estar ahora, pues he competido en todas las categorías por casi toda España. Ya sea en mountain bike, ya sea en ciclocross, ya sea corriendo maratones de monte, ya sea incluso dualón, incluso algún trialón. Lo que sí que nunca he competido, pero sí que he entrenado mucho, es en ciclismo de carretera. Somos de Asturias y vamos a hablar de diferentes categorías en el podcast, ¿vale? Porque al final, bueno, el ciclismo engloba un montón de categorías, engloba un montón de componentes, un montón de modalidades y bueno, vamos a hablar un poco de las más reseñables, ¿no? Generalmente vamos a hablar de ciclismo de carretera, hablaremos de carreras profesionales, de comentarios, de material nuevo, pruebas y muchas reviews de material que utilizamos y que usamos nosotros. Vamos a hablar de mountain bike, lo mismo, o sea, hablando muchas veces de carreras a las que vamos, marchas, material nuevo que sale de última hora, que es una auténtica pasada y que es súper exclusivo. Vamos a hablar de ciclocross, vamos a hablar de, obviamente, en ciclocross cuando llegue la temporada de ciclocross, sobre todo un poco en pretemporada. Hablaremos también de material, hablaremos un poco de lo que es la preparación, las carreras en Bélgica, etcétera, etcétera. Además de entrenamiento, no es que seamos unos expertos en entrenamiento, pero bueno, al final el hecho de llevar toda la vida en esto, entrenando y compitiendo y haciéndolo lo mejor que puedes, pues te da un poco una guía, ¿no? Después de leer foros, después de leer miles de libros, hablar con otros entrenadores, gente que te lleva, bueno, pues al final vas aprendiendo también, ¿no? Sí que es verdad que si eres un ciclista muy pro, que si llevas compitiendo toda la vida, que ya lo sabes todo de mountain bike, de ciclismo, de carretera, de ciclocross, que ya estás harto porque tienes el culo pelado y llevas más kilómetros que el alza, pues obviamente el podcast o incluso nuestro blog se te va a quedar corto, vas a decir, joder, pues esto no me interesa para nada, todo esto ya lo sé. También hay hueco para ti, seguramente que hay alguna cosa que te interesa, que te pueda gustar, así que esperamos que te quedes. Además, una cosa que nos gusta mucho y que vamos a hablar todas las semanas es del tema de la semana, del tema de la semana en el ciclismo. Vamos a intentar realizar entrevistas a ciclistas profesionales, a ciclistas amateurs, a nutricionistas, a tiendas, a clubs, organizadores de marchas y carreras. Y sobre todo nos encantaría que nos enviaseis comentarios y dudas, pero de cualquier cosa relacionada con el ciclismo, de material, de cómo entrenar, de cómo competir, de oye, ¿qué opinas de no sé qué rodillo? ¿Has probado las cubiertas Vitoria? ¿El tubeless a qué presión lo llevas? ¿Para un ciclocross cómo entrenarías? ¿Cómo desayunarías el día antes? Bueno, pues todo este tipo de dudas que se te puedan pasar por la cabeza, nosotros intentaremos resolverlas en común aquí en el programa. Además, comentaremos el feedback de toda la semana y el que más nos ha gustado. ¿El tema principal de la semana? Pues bueno, esta semana queremos hablar un poco un tema que a mí personalmente me encanta, que me apasiona, que son los tubulares de ciclocross. ¿Por qué? Porque toda mi vida he competido en ciclocross, la modalidad que más me ha gustado dentro del ciclismo y bueno, me ha flipado siempre ver las carreras de Copa del Mundo, ver a los profesionales, cómo se lo montan, el material que llevan. Bueno, es auténtica pasión, ¿no? Y un tema que en el que, bueno, ahora ya está más de moda, pero quizás sí que en su día costaba mucho más hacerse un hueco, pensar en ello, lograr acceder a los tubulares, dónde los compro, cuál compro, qué medida, qué presión. Bueno, pues ahora está más extendido, pero hace 10, 15 años, me acuerdo yo de la época de David Seco, pues oye, David Seco era quizá la única persona en España que los llevaba, los tubulares en ese momento, o la única, o de las pocas personas que los llevaban en ciclocross, y la verdad que era un espectáculo, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta el balón del tubular, el ancho, ¿vale? El ancho. Los hay de 23, de 27 y de 32, siendo lo máximo por normativa el 33 en España, ¿vale? Medida 33. Habéis de tener cuidado porque me vais a decir, oye, Borja, es que yo, bueno, pues pongo unos de 33 o más que los he encontrado y de estos de gravel y no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Yo ya he visto carreras de ciclocross en las que se ha descalificado a gente, incluso a gente que ha ganado, se ha descalificado por la medida del tubular. Es importantísimo la dureza de la carcasa. Hay tubulares de algodón tipo los Dugas, hay tubulares de seda tipo FMB y hay tubulares de carcasa bastante duros como pueden ser los Tufo. Esto es vital porque cuanto más blandos sean, más va a agarrar, mucho más tracción vas a tener en curva y vas a notar mucha más amortiguación y flexión en zonas bacheadas. Cuanto más duro sea, pues te va a durar muchísimo más, va a agarrar mucho menos. Va a tener mucho menos amortiguación y es muy probable también que en zonas mojadas pues lo notes, se nota mucho. La diferencia es abismal, ¿eh? Es decir, no penséis que porque un tubular vale 100 euros y otro 40 es solo marca. No, no, ni de coña. El Dugas es una auténtica pasada. Yo los FMB no los he probado, pero siempre me he tirado a Dugas Rhino, Dugas Tipón, Dugas Cotón y son una auténtica pasada. Parece que va sobre raíles y que va según Scalestri. El taqueado es importante el taqueado porque al final tenéis que pensar que los profesionales, y si queréis vosotros dedicaros un poco a nivel serio a lo que es en el ciclocross, debéis de tener diferentes ruedas con diferentes tubulares para diferentes presiones incluso. Tubulares de seco, tubulares de barro, tubulares de carcasa dura para circuitos que son en el quinto coño, en un pueblo por ahí perdido lleno de piedra y de pinchos, ¿vale? Entonces, bueno, debéis de tener diferentes tubulares, ya sea para incluso cubiertas de, perdón, ruedas de aluminio, ruedas de carbono, ruedas de perfil, vamos, o sea, es un desfalco de dinero increíble. ¿Que puedes ir con un juego de ruedas y un solo juego de tubular para todos? Sí, sin duda, pero bueno, es un poco si quisieras llegar a montarte esto a nivel muy élite, muy pro y muy de ir a ganar, ¿eh? De ir a disputar los primeros puestos. Otro tema importantísimo es la presión, es la presión. Lo normal, deberías andar entre 2 y 2,5 kilos, pero esto depende muchísimo, depende del circuito, depende de tu peso, depende de la rueda que lleves, depende de si hay mucho barro o no, depende de si hay arena, depende de si hay mucha rueda, piedra suelta o mucho asfalto, depende mogollón, mogollón. Y además de eso, para que os hagáis una idea, incluso hay profesionales bueno, en España también lo hay, y en el mundo del ciclocross profesional en Bélgica, que llevan una especie de aparatín pequeñín, incluso lo hay de Bosch, que sirve para medir la presión de manera digital, ¿vale? Entonces, con eso lo que hacen es poner un juego de ruedas, montar un tubular de barro, por ejemplo, dar una vuelta al circuito a una presión, imagínate, 2,5, cambian las ruedas, cogen una de las mismas ruedas con el mismo perfil, mismo tubular, y dan una vuelta a 2,2. Luego de repente vuelven a cambiar, apuntan y ponen adelante una presión de 2,2 y atrás una de 2. Y así van jugando hasta que dan con la presión perfecta. Ya os digo, diferentes tipos de ruedas, diferentes tipos de presiones, diferentes tipos de tubulares. Una locura, ¿eh? Lo más importante ya no es solo la presión, ya no es solo el tipo de tubular, ya no es la rueda, ya no es el perfil. No, lo más importante en un tubular es el pegado, es el mastic, ¿vale? El mastic. ¿El mastic qué es? El mastic no deja de ser un pegamento, es un pegamento tipo supergen, que es muy denso, que es muy viscoso y que pega muy bien. En este caso pega muy bien lo que son los tubulares. Yo solía usar el de Continental porque era el que más me gustaba después de probar varios, y ya os digo que es un engorro porque te pones perdido, te manchas muchísimo las manos, se mancha el tubular por el lateral. Que además lo que más presta el tubular es que está todo limpín, blanquín cuando lo compras por el flanco y cuando lo montas con el mastic se pone asqueroso, se pone perdida la rueda, vamos, es un asco. Ya no te digo si lo haces en casa en el parqué, o sea, la locura. Y en esto hay un arte, es decir, esto todo es un arte. El arte del pegado del tubular es algo increíble. En España muy poca gente lo hace bien y ya os diría, quizá lo más conveniente sería que fuerais a la tienda más vieja de vuestro barrio o de vuestra ciudad. Y llevas esos tubulares a pegar allí. Porque es muy probable que el tendero, como digo yo, el paisanín de hace 30, 40, 50 años, sepa cómo pegar tubulares, sepa repararlos y sepa muy bien lo que está haciendo. Hay gente que los pega con cinta, con esa cinta de doble cara, que me parece una aberración, ¿vale? Me parece una aberración porque al final te la vas a jugar. Al final el tubular va tirando siempre lateralmente porque vas con muy poca presión y va mordiendo la llanta y al final se te va a despegar y se te va a despegar y te va a fastidiar una carrera a la que fuiste a Valencia o a la que ibas cuarto en la Copa de Madrid, ¿vale? Es decir, no te la puedes jugar y hay que gastarse la pasta en tubulares y hay que gastarse la pasta en un buen pegado. Los precios, pues como todo, lo normal es que un tubular ande por los 40-50 euros hasta los más exclusivos y tope de gama que pueden ser TUF o FMB que te van a andar por los 120, ¿vale? Es una pasta y teniendo en cuenta especialmente que se suelen pudrir, sobre todo los más blandinos, los que son de algodón, los que son de seda, pues obviamente se pudren con la humedad y se pudren con el paso de las temporadas. ¿Qué puedes hacer? Un truco es que eches Aquasure. Aquasure es una especie de pegamento para reparar neoprenos que venden mismamente en el Hipercor, en el Carrefour o incluso en todas las tiendas de caza que se dedican a pesca también. Y nada, es una especie de pegamento transparente, lo echas con un guante de látex por el flanco y eso lo que hace es crear una película que evita que se ensucie el flanco, con lo cual queda más guapo en ese tono blanco más tiempo, más duradero, y evita también que entre la humedad, con lo cual evita formación de hongos, evita que se abra el algodón y evita que estalle el tubular por ese lateral, ¿vale? Que te rompa y que tengas que tirarlo a fin de cuentas. Pero asúmelo, lo normal es que un tubular de esas características te dure una temporada, ¿vale? Una temporada. Al año siguiente ya lo vas a tener que utilizar de repuesto o de segundas ruedas. No olvidéis suscribiros al podcast y valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox. Dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo sed felices. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series, de subir puertos y reventar comms en Strava. buscar aquel sendero que os encanta, cortados radicales o tramos de bosque infinitos, montar en bici pero siempre con estilo. Lo importante, acordaros, no es ganar carreras, lo importante es molar. Solo tenéis que fijaros en los profesionales, el que gana se lleva la fama de ese día, pero el que mola permanece eterno en nuestra mente. Se me ocurren muchos ejemplos, como Sagan, Pantani, Cipollini, Paolo Pezzo, Tinker Juárez, Marco Aurelio Fontana, Fumic, Rigo, Pozzato. Y muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado y por comentar el podcast y el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava, en Forum TV y hasta el infinito y más allá con las cuentas de Mocker. Deseándoos que podáis rodar todos los días una hora, que no tengáis que bajar al trastero a hacer rodillo a horas intempestivas y que haga sol eternamente. Abrazo fuerte y mejor semana.